www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Vamos! Tricentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja. Ah, hola, tratamundos. Pasamos revista de la tripulación de esta nave que va camino hacia ningún lugar y está, por supuesto, en los controles, ni más ni menos que el capitán Roger Vinilo. Tenemos a la muda, por supuesto, y linda, como siempre, sí. Ella, aquí en toda la... ¿Cuál es gusta eso que se hizo en el pelo? Específicamente, ¿qué es producción en un programa de radio? Organizar todo eso, de los mensajes. Claro, y... que están bastante desorganizados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, va a pasar factura. No voy a pasar factura bajo ningún punto de vista. Digo, la he visto trabajar. La he visto trabajar mientras sí. Mira la novela. Ella a la hora de la novela, así como que hace que trabaje con las manos y así quedan las cosas. Pero bueno, orgulloso de tenerla. Después de todo, la única bella. Exacto. Aquí dentro de esta nave de bestias. Y la bestia número uno, estoy hablando del Mico, encargado, sí, de la parte técnica. ¿Qué hace? Que nos escuchemos así, de manera perfecta. ¿Nos escuchamos de manera perfecta? No, todo lo demás es culpa nuestra, todo el desastre corre por nuestra cuenta. Bueno, listos y preparados con muchos mensajes en el día de hoy. Vamos a caminar por prácticamente todo lo largo y lo ancho que tiene el planeta Tierra, planeta sí. Que nos es muy querido, porque después de todo somos terrícolas. Nos acercaremos al programa 400. Nos acercaremos a la fiesta, porque aprovechamos cada una de estas cosas para realizar una fiesta. Aunque sí. El programa ya es una fiesta, casi todos los programas, así como números especiales. Hemos celebrado, por ejemplo, no sé por qué, el 399, no hemos celebrado. Bueno, porque sería importante celebrar. Sería importante siempre celebrar. Siempre hay algo también para celebrar. Y en este caso serán los 400 de millones. Vamos a entregar premios, amigos. Vamos a entregar premios. Estamos así, están preparando justamente la muda. Está un poco distraída porque está preparando todo lo que tiene que ver con la fiesta. Va a haber una alfombra roja, va a haber sucesivos invitados y unas especies que, bueno, no queremos adelantar nada porque generalmente si adelantamos algo luego no pasa. Sí, seguramente. Así que vamos a por lo que pase, que es el programa del día de hoy, señoras y señores, camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso, @canaltrans.com. Y en el lapso de las próximas 24 horas, recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Para comenzar con el viaje del día de hoy, vamos a hacer un pequeño paso por la comunidad hispanoparlante de los Estados Unidos de Norteamérica, que sabemos que las hay y es muy numerosa. Y aquí lo tenemos a David, que es de Detroit, conocida como la ciudad de los cinco motores. Rock City 5, ahí está. Detroit, él se autotitula como The Evil Empire, una especie de emperador diabólico. Y dice, bueno, mi castellano es... ¿Cómo se dices? Bueno, ¿habla inglés? Pregunta David. ¿Habla inglés, señor Lagartija? Me parece no habla inglés. Es a usted que le pregunta. Bueno, no hablamos inglés aquí. No speak English. David, lo lamentamos. Este es un programa que es totalmente hablado en castellano. Y lo que único va a pasar que falta es hablar en inglés. Sí, es lo único que falta, realmente. Para ya sentirnos así. Nos faltan la barra y las estrellas. Pero no, de alguna manera está dedicado pura y exclusivamente a toda la comunidad comunidad hispanoparlante que se une a través de este programa en caso de que el mundo se desintegre. Cuestión que si haces un esfuerzo y tú te unes también desde tu inglés perfecto y desde tu castellano precario, a nosotros nos daría un gran gusto. Así que David... No nos vale madre. Si no nos vale madre, salvamos a los que están en Detroit y si saben hablar castellano y pertenecen a la comunidad hispana. Saludos, Detroit, la Moto City 5, ¿eh? Giovanni Viera es de Santa Paula, Estados Unidos de Norteamérica. Y dice, respecto a los regalos inútiles que alguna vez obsequiaron o que alguna vez recibieron, que hay una encuesta por ahí, estamos haciendo en este programa de radio. El Giovanni dice, a mí, pues me regalaron un CD de cumbias. Eso se puede entender como un CD de cumbias, por ejemplo, que canciones típicas de la cumbia colombiana. O a lo mejor un CD de cumbias, de las cumbias que se escuchan en Argentina, por ejemplo. Claro, que son muy distintas. No tenemos cuestión, sí que son muy distintas, de cuestión que en determinado momento a Giovanni no le gustan las cumbias, se ve, sean cual sea, y si le regalaron un CD de eso, ni pasé un relojito, ¿vio? Así que, no, bueno, pasé un relojito sirve. Pasé un relojito puede servir, ¿no? Sí. Relojito, o también para colgar del automóvil, hay gente que lleva... No, para colgar el automóvil colgado... no, porque se da vuelta y se ve de qué intérprete es, pero el relojito queda del lado de atrás y no se ve. Ah, y eso es claro. Yo hice uno. Entonces simplemente hace un relojito Giovanni Viera con el regalo, ahí está. Santa Paula, Estados Unidos, un abrazo para la gente de la comunidad hispanoparlante allí en el país del norte. Nos vamos para Argentina. Sí. Me parece muy bien, modo de punta a punta. Ya que estamos en el casi en el último país del norte, porque luego están los canadienses, pero los canadienses se aburren, tienen frío, se cagan y esas cosas. Entonces, bajamos directamente a Argentina, el país más austral del mundo, donde está el Chiqui, en Zárate. Donde no hace frío, Zárate es al norte de la provincia de Buenos Aires, y nuestro amigo Chiqui dice, hola, les habla el Chiqui de Zárate, y para todo lugar donde haya recepciones... Ah, receptores binarios. Receptores binarios. ¿La gente que nos escucha a través de internet son receptores binarios? La gente que nos escucha a través de internet son receptores trinarios. Ah, trinarios. Algunos son menores y, bueno, pasan a ser binarios. Bueno, perfecto. Entonces estamos saliendo para trinarios y para binarios, querido amigo Chiqui. Así que tampoco a dejar fuera a toda esa gente trinórmica. Dice, bueno, amigos, les saludo y de todo me gustaría hacer algunas aclaraciones. Perdón por la extensión. Viene como extenso, viene con aclaraciones. Pero ya vamos a ir entonces. Entonces nos vamos rápidamente de Zárate, ¿no? Están muy bien las aclaraciones, las vamos a hacer carne ya enseguida, pero antes quiero ir con otro amigo que está en Santa Fe, y que muy argentino el mensaje, o sea, con muchos argentinismos, dice así Nacho de Rafaela. Che, vieja, me hacen cagar de risa, son una masa, sigan así, no cambien. Les cuento que soy estudiante. Ingeniería en alimentos estudia y a mí me ha despertado una incógnita terrible. Señor Lartija, ¿qué es un ingeniero en alimentos? Un ingeniero en alimentos es el que realiza por primera vez un alimento. Por primera vez. Lo ingenia. El que inventó la hamburguesa, por ejemplo, es un ingeniero en alimentos. Exacto. Al principio lo hacen con materiales descartables, luego se empiezan a probar con materiales metálicos y luego se pasa por fin a la sustancia alimenticia, ¿no? Que algo que pueda comer el ser humano, claro, como tal. Ahí está. Los ingenieros, ¿hay arquitectos alimenticios también que se ocupan de cosas? Hay arquitectos alimenticios que hacen casas para comer. Bueno, perfecto. Las tortas de cumpleaños, por ejemplo, esas que tienen tres pisos, las de casamiento que vienen con los muñequito arriba, ¿eso es obra de un ingeniero en alimentos o de un arquitecto en alimentos? No, eso lo hace una señora. Eso... Bueno, dice, por ahora me va para el orto, dice, en el estudio. Que no, es no ha prestado mucha atención, dice, pero ya mejoraré. Lo único que quiero es joder por ahora. Está bien. Al menos tiene claro que va a tener un tiempo que va a querer dejar de joder, o no sé, por ahora es lo que quiere hacer. Dice, suerte, adiós, Nacho de Rafaela Santa Fe. Rafaela, ahí le mandamos un abrazo grande a toda la gente de La Crema, en Rafaela Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. Lo tengo Valija de Varadero, hablando de la gente que está por ahí, por Sar, de Varadero, exactamente. Venimos como una tanda argentinísima y Valija de Varadero dice, tengo un chistorete para contarlos. Y se trata de chistes de mexicanos. Yo creo que los mexicanos no lo tomen a mal y están muy bien aquí dos mexicanos que se encuentran, ¿no? Se encuentran los dos y uno le dice al otro, ¡que viva la menstruación, carajo! Y el otro le dice, ¿querrás decir la revolución? Va, para el caso es lo mismo, lo importante es que corra sangre. Cada vez el fin ahí estaba, que corra sangre. Ahí están los mexicanos enchilados y dale, dale, dale, dale al tequila y al mezcal y bueno, celebrando a los pistoletazos. Bueno, espero que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado a los mexicanos, y que viva la revolución. Un abrazo para Valija de Varadero. Tengo más mexicanos por aquí, o sea, tengo el primer mexicano que entraría aquí a la nave y sería el Lobo. El Lobo Lobo, un hombre al que le tendemos la alfombra, ya que lo hemos tenido de chiquito. Sí, es casi... Ha vivido aquí dentro de la nave, en la parte de residuos. En la parte de los desechos nucleares de la nave, y ahí se ha quedado el Lobo, ¿eh? Sí. Así que bueno, ya enseguida vamos con The Lobo. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Esto es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Caos. Y aquí van las aclaraciones que quiere hacer el chiqui de Zárate, ¿eh? Ah. Y le damos su descargo. Dice, número uno, el pirata dice que no le gusta mostrar sus fotos de cuando era niño. Pero mi caso es todo lo contrario. Cuando van las amigas de mis hermanas a mi casa, les muestro mis fotos de cuando era pequeño. Claro, porque era lindo. Era lindo. No sé cómo... devino en eso. El paso del tiempo es terrible para algunas personas que son preciosos niños y luego devienen así en cosas extrañas. Dice, cuando la ven las amigas de las hermanas, ¿no? Porque él se ve que entra cuando hay amigas de las hermanas, se pone entra así. Más tarde, sí, manda las fotos y después. Claro, primero manda la foto y luego aparece en bata de arriba de la escalera. Sí, soy yo cuando era pequeño. Dice que las amigas exclaman todas, dice. Y dice, pero tenías una infección en el cordón umbilical. ¿Estudia medicina la de tu hermana, chiqui? Es raro que una mujer diga, tenías una infección en el cordón umbilical. Es más factible que diga, tenías caquita acá. Claro. Yo la mujer que conozco, por lo menos, pero bueno. Bueno, ahí dice, pero no era el cordón, así que me es muy efectivo mostrar mi foto. ¡Ah, qué chingada! ¿Y ha crecido eso, chiqui? ¿O prefieren mostrar la foto? No, sí, claro. Bueno, dice dos, ¿no? Aclaración número dos. Mico, muchas gracias por recortar y publicar la foto. Hasta parece bien sacada. La sacó mi otra hermana, que es linda. Quiero mucho y que es oyente, en caso de que el mundo se desintegre. Saludos a la otra hermana. Sí, su nombre es Paola, dice, pero todavía no se anima a mandar mails. Vamos, Paola, que aquí Paola, no te... estamos esperando. Aquí nadie te va a morder. A lo mejor el Mico te muerde, Paola, pero tenemos igualmente todo tipo de desinfectantes para pasarte por la herida, Paola. Un beso grande y, bueno, comunícate, ándale. Y, bueno, número tres, ¿qué mierda es el pepperoni? Se pregunta. Como mucha gente, a lo mejor... El pepperoni es como un Pepe, pero peronista. Pero, un José peronista, claro. La verdad. Dice, ¿qué mierda es el pepperoni? Lo escucho en las series norteamericanas y hasta en un tema de mi muy querido System of Down. Conozco a la peperina, dice, bueno, que es que para hacer un té y esas cosas, pero me parece que nada que ver. Serían vomitivas las pizzas. Bueno, la pizza de pepperoni, querido amigo, y para todos los amigos de Argentina que nos escuchan y a veces se han preguntado, ¿qué esto es el pepperoni? Es la famosa longaniza. La longaniza grasosa cortada en pedazos, en círculos, ahí está, la meten ahí. En Estados Unidos no es tan grasosa. No, aparte, imagínate que un americano no puede decir longaniza. Claro, apenas decir pepperoni. Pepperoni, que también debe ser difícil, ¿no? Bueno, viene del italiano, lógicamente, el pepperoni, este José peronista que decía el amigo Lagartija, la longaniza. Bueno, y dice, y por último, quiero aclarar que ya sé lo que sucede con los cortes de luz en Estados Unidos y los United Kingdom, ¿no? Inglaterra. Son las centrales atómicas. Y aquí dice el filósofo argentino Alfredo Casero, que aprovechamos para decirte, chiqui, porque a lo mejor fuera argentina no lo deben conocer mucho a Alfredo Casero. Ah, sí, un gran humorista. Un gran humorista. Amigo de la nave. Sí, que debe estar de gira en estos momentos con el teatro, con otro querido amigo que es Alacrán, Rodolfo Sansó, excelentes actores, y a lo mejor pasan por ahí por Zárate. Ya pasaron por Zárate. Ah, no, por Zárate no. Y por Zárate, Campana, por ahí deben estar de gira ahí por toda Argentina, pasaron por Santa Fe, ¿sí? Sí, sí. Así que a lo mejor se dan una vuelta por ahí, ve a verlo, porque bueno, o sea, sabiendo que te gusta tanto y está padrísimo el espectáculo. Y bueno, y acá dice, citando al filósofo argentino Alfredo Casero, dice, maestro sublime de lo absurdo, escribió un teorema de la electricidad que me gustaría citar, y es así, ¿no? Breve. Los diablos en pelotas salen desde Atucha, que es una central atómica. Van por los cables y se ponen tapones en las casas, los diablos entran y arman quilombo. si tenés tapones. Dice, pero si pones disyuntores, cuando el diablo entra, lo caza de las pelotas y queda ahí prendido el disyuntor. Sí. Dice, se fuman un par de alfajores hasta que se mueren y no pasa mayores el asunto. Está bien. Lo que recomienda, chiqui, es usar disyuntor para que los diablos salen de la tucha, que se ve que... pero yo me imagino que en los Estados Unidos, en New York, y en toda la zona donde hubo cortes eléctricos importantes, habría disyuntores, ¿no? Lo que pasa es que los diablos ahí no hay pelotas que agarren. Y son otros diablos. Son otro tipo de diablos. Bueno, amigos, un abrazo y cada día quiero más a Panamá, dice. Saludos el chiqui que se está enamorando de nuestras oyentes panameñas, la querida Telma. Y la que... No la voy a nombrar la otra. Hay problemas. Hay problemas porque Telma ha mandado otra foto y dice... Una foto solista. Ya no quiero esa tan erótica que la gente se calienta y se toca viéndome. Prefiero esta solista. Telma, con esa foto estás muy linda. Pero no vamos a vender tanto. No vamos a vender tanto. Hay que guardar un poco que la gente no toque la mercadería si no va a llevarte el mitad, ¿eh? Un besito. Oscar Ramírez dice, hola cabrones, quiero mandar un saludo a la mejor comunidad, T1MCN. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje cifrado? ¿Va a haber un atentado en algún momento? Estamos siendo parte... Es muy posible que nos utilicen para eso. Sí, repítalo, por favor. A ver, dice, un saludo a la mejor comunidad, la TLMSN. ¿MSN es de Messenger o es de Talibán? No sé de qué, la T es de Talibán, ¿no? ¿Estos tipos en qué anda? Aquí nos encuentra Osama Bin Laden. Nosotros ya pasamos el mensaje, no se preocupen. Nosotros sabemos que el FBI rastrea absolutamente todo, que las oficinas de seguridad gubernamental están rastreando todo. Te vamos a dar un nombre a ese que está con los anteojos negros en la camionetita escuchando estos momentos del programa. Oscar Ramírez. Tú ten en cuenta esto, ¿eh? Sí. Si está con una toalla en la cabeza y sale por las calles, yo no tengo la culpa. ¿Esto va a terminar en una guerra? No, parece que, ¿sabe qué? Ahora que leo bien, dice, es una comunidad donde se juntan los fanáticos de Joaquín Sabina. Van todos menos Joaquín Sabina ahí, hablan de él. ¿Y qué se puede hablar de Joaquín Sabina? ¿Cuánto tiempo puedes estar? ¡Ay, Joaco! ¡Es un grande! Sí, la verdad que sí. Ya está, listo. Y si ahí te desconectas, ¿no? Bueno, imagino que debe ser gente así fanática que dice, ¿y en el tema este no habrá querido decir esto otro? No, para mí que estaba borracho y sí. Escucha, en este se tira un pedo. Sí, yo voy a entrar igual ahí y ante toda pregunta voy a decir para mí que estaba borracho y creo que le voy a acertar, ¿no? Sí. Al Joaco. Dice, liderado por Tania Jiménez, Gabriel Vaquero y Pablo Fallos, tres tipos para liderar una... Nosotros nos alcanza con B8 y en ausencia de B8 aparece Yaridia y Telma a veces, pero B8 ya volvió. B8 ya volvió, de verdad. Gente que anima el chat de Desintegrados. Dice, animaos a entrar a Joaquín Sabina, un músico hecho poeta. Me he puesto a pensar, ¿no será un poeta hecho músico Joaquín Sabina? Me parece que Joaquín Sabina es primero poeta y después músico, pero en este caso es un músico hecho poeta. Así lo dice la gente. No podemos poner a discutir con la gente del TULMSN. No jodas. A ver si nos tiran algún disco de Sabina encima. Bueno, hola, los sigo desde me estás jodiendo. Bueno, de Oaxaca directamente. Hay una zona en Oaxaca que se llama Huajuapam. No es tan difícil, pirata, dilo. Hola, los oídos de Huajapam. Oaxaca, México. Dice, y yo soy de la izquierda, junto a unos amigos. Porque me ha mandado una foto. No es una definición política, no, para nada. Es que ha mandado una foto que son tres tíos y bueno, el de la izquierda parece que es él. El que tiene cara como diciendo, yo soy de la izquierda. Sí. Y bueno, ahí están, saludos. No sabemos, es todo un gran misterio en este programa. Por eso no traten de entenderlo. Nosotros le decimos a los oyentes, sobre todo los que nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres, que a lo mejor están sintonizando, no agarran ni siquiera el programa del comienzo. Nos dicen, ¿y estos tipos que hablan de Oaxaca? Si yo pues estoy en Mataderos tomándome unos mates en estos momentos. Claro. No traten de entender, solo dejen que las cosas fluyan. En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó. ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Continuando con este viaje, nos vamos para Chile. Para Chile me voy. Cuando para Chile me voy, pero en este caso no para visitar a ningún amigo chileno, que los tenemos en montones. Sino a visitar a un argentino, que se ha mudado a Chile por esas cuestiones de buscar un mejor horizonte y quizás lo ha encontrado. Se llama Germán y dice: hola, queridos amigos, ¿cómo están? Me llamo Germán y les estoy escribiendo desde Chile. Soy un argentino que se vino a vivir ya hace 2 años a este país. Ha simplemente cruzado cual San Martín. Quizás no, quizás vivía en el otro lado de la Argentina. Claro, sí, está bien. Si vive en el otro lado, toda la Argentina caminando para llegar y hasta Chile, ¿eh? Sí. Así, las Pampas, y la Pampa tiene el Ombú y el Ombú tiene... recorre el mundo en patineta. Sí, bueno, y Germán se fue caminando. Entonces ya vamos a hacer como que el señor Lagartija tiene la verdad absoluta de la vida de Germán. Germán se fue caminando y andaba ahí haciendo payadas por la Pampa, que la Pampa tiene el Ombú tiene la hoja, y tú tienes a tu hermana... Germán, no sabemos si tiene su hermana. Y igualmente, decíamos, simplemente cruzar la cordillera, como lo ha hecho don José de San Martín, como lo ha hecho O'Higgins. ¿Habrá cruzado O'Higgins? ¿Ha ido para la Argentina? ¿Para la Argentina? ¿La Argentina? ¿Qué no misterio? Sé si llegó a la mitad, me parece. Qué misterio de la historia, ¿no? Ahí está. Y bueno, y también cómo ha cruzado aquel famoso equipo de fútbol uruguayo en viven. Avión. Viven, sí, viven. No, no todos. No, no viven. No todos, pero viven, ¿eh? De rugby. ¿Qué he dicho? ¿He dicho de waterpolo o alguna cosa? Para mí a veces... Ah, de fútbol. De fútbol. Nah, de fútbol no. De fútbol lo que los de fútbol caminando. Que cruzaron viven. Sí, y lo de rugby, es lo algunos viven. Bueno, joder, que estoy con Germán y al final me distraigo. No me distraigas, señor Artija, y muda tú menos, ¿eh? Acomódate el liguero en otro lado. Ay, es grande la nave. ¿Por qué se tiene que acomodar el liguero cuando uno está haciendo un programa de radio? Eso está muy mal. Está bueno, bien para llamar atención. Sí, claro. Dice, bueno, los considero en mi opinión particular como el mejor programa de radio que existe. ¡Oh, la mierda! ¿Se da cuenta que si Germán entregara premios, si fuera una entidad de esas que premian, por ejemplo, MAPA? ¿Y qué entrega? No sé, MAPA es la de las protectoras de animales. Pero si entregara un premio así, premio a la radiofonía... Sí, y si Germán, fuera Oscar, por ejemplo. Claro, si fuera Oscar, tendríamos el premio Germán al mejor programa de radio. Eso es muy importante. No, gracias. Germán, muchas gracias. El premio simbólico lo estamos recibiendo en este momento. Estamos de frac justamente porque nos sospechamos una entrega o algo por el estilo. Y estamos, bueno, así como acongojados. Quiero decir unas palabras. ¿Va a decir unas palabras? Sí. ¿Va a agradecer? Sí, voy a agradecer. Sí. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron desde el comienzo. Sí. Y a todos los hijos de puta. No, no, no. Para 30 segundos. Estallarme donde yo quería. Seguridad, seguridad. Y aparte, a esta fiesta de mierda. Sáquenlo, por favor, seguridad. La gana que tiene, lléveselo. Sí, lléveselo. Les agradezco. Yo sabía, en el caso de recibir un premio, les comentamos a la gente que entrega premios que el señor Lagartija no irá a recibirlo. Así que no se preocupen. Lo recibirá en mí con nombre nuestro. Igualmente, otra cosa quería decir también. Está el tema de... No, me he olvidado lo que iba a decir. No importa. Está bien. Me ha puesto este hombre... Dice encima, mejor que la rock and pop, rock and pop. Terrible, estamos ternados con rock and la pop. La radio de rock de Argentina. Y la radio de rock de Argentina, que gracias a Dios existe, porque si no, la radiofonía sería realmente así una cosa, ¿cómo decirlo? Triste. Shakiresco, Luis Miguelesco y unas mierdas donde... Por suerte están las radios zonales, donde todavía se levanta el estandarte del rock and roll, y por suerte todavía existe esa radio, digo, única, así como a lo mejor una isla, donde hay mucha mierda, pero está, por ejemplo, un padre. ¿Podríamos decir un padre? No, porque si le decimos papá no vaya a la mierda, no va a decir yo no acepto un hijo Dios, como tiene ustedes. Barba, se parece. Sí, un animal de radio, el señor Lalo Mir, y otro personaje, bueno, envidiable de la radiofonía argentina, que es don Mario Daniel Pergolini. Le digo don como si fuera un hombre muy mayor, su gran carrera desarrollada en la radio. Así que bueno, está ahí Germán comparando cosas, dice, muchas otras mierdas que andan dando vuelta por ahí. Hay mucha mierda dando vuelta por ahí. Sí. Nosotros, de hecho, nos hemos metido directamente, somos una mierda, y hemos entrado rápidamente al sistema de inodoro, ¿no? Sí. Dice, bueno, gracias por hacer... ¿Quieren mandarme a saludar a la gente de Rock and Pop? Porque ya que estamos así tan chingones, ¿no? ¿Verdad? Porque me parece que ha quedado con ganas de saludar, por ejemplo, a Quique Prosen o a La Negra, ¿verdad? Quique Prosen, que escucha siempre, sí. Saludos. Saludos. Dice, bueno, mucho más alegres. Un abrazo enorme, se despide su fiel seguidor. Chau, dice Germán. Y bueno, un abrazo, Germán, que estás ahí en Chile. A lo mejor ya hablas medio chileno, huevón, o todavía te ha quedado así el che argentino. Le hablan medio chino, a lo mejor hasta tiene una polola y todo el amigo Germán ahí, el compañero trasandino. Buenas, dice alguien aquí. Buenas, buenas, buenas. Y es ni más ni menos que B8. Dice, ah, hola, B8. Se comunica con ustedes el único, el grande, el redondo, el negro, B8. ¿Cómo el B8 ha vuelto a Madrid? Sí. B8 tiene una historia muy muy tierna. La vamos a comentar con los amigos que no conocen a B8. B8, en determinado momento se fue de Venezuela, su patria natal. Dejó miles de amigos, se fue con su familia a buscar un horizonte mejor y fue a parar a Madrid. No, primero fue a Estados Unidos. Ah, no. Primero a Inglaterra. Se probó en el Manchester. Jugó hasta que llegó un tal Beckham y lo cagó. Y desde ahí fue a España, ¿no? A Madrid. Donde la gente lo tomó como una especie de niño elefante, de semidios, de cosa que... así que tenía poderes afroamericanos. Y lo tiene, de hecho. Algún día le vamos a contar también a la gente que B8 tiene la capacidad de que si se toca un testículo, llueve en el lugar que le está pensando. Ahora les escribo desde Madrid. Ha ido de vacaciones a Vigo, ¿eh? Y ha vuelto a Madrid. Dice, les confieso que he pasado, los escuché bastante poco, pero los escuchaba. Dice, más que gallegos en Galicia, lo que hay son argentinos y venezolanos. Han tomado Galicia. Se ha perdido los gallegos en determinado momento, han emigrado. Es que los gallegos se han ido de vacaciones también. Claro, los gallegos aprovecharon. Dijo, esto está lleno de argentinos y de venezolanos. Mejor no vamos de vacaciones y se fueron a algún lado donde estarán todos los gallegos. Estoy seguramente percibiendo esto. Momentos que algún austriaco estará en estos momentos diciendo, Gustad más que, no sé si Gustad queda en Austria, pero no importa, igual lo ubicamos, si no queda en Suiza o por ahí cerca, si no, ubiquemos algo más franco, en Viena, y dice, esto está lleno de gallegos, dice el austriaco, y se va para, y así la gente va emigrando, los que tienen poder adquisitivo, y si no, los demás irán a dedo, cosas por el estilo, buscando aventones. Cuestión que ha vuelto, dice, ah, por cierto, el cumple de Sony Videcresto también era el 31 de agosto, no el 1 de septiembre, como dijeron ustedes, boludos. Bueno, aquí la información que se maneja es directamente extraída de la CNN, el 31. De la NBC y de la BCC de Londres. 31 de agosto, dijimos, ya está borracho, B8. Esta gente que nos escucha ebria. Claro, por Dios, no nos escuchen en estados así tan lamentables. Dice, que bueno, para que sepan que ya tienen guardeando el chat, Walter se despide de usted. Perfecto. B8, nos volveremos a ver, dice B8. Nos encontraremos en el chat. Claro que nos volveremos a ver, amigo. Bueno, hola amigos, soy Telma de Panamá. Ah, hola, Telma. Dice, yo no quiero ya estar en la cama con Celina, que es un programa de televisión en Panamá y también vendido a la cadena Caracol en Colombia. Las ve todo el mundo. A las 3 de la tarde más o menos se detiene la gente que está en los automóviles, sale de los automóviles para ver A la cama con Celina, protagonizada por Telma y Celina de Panamá. Sí, lo levantaron porque iba a las 3 de la tarde. Lo levantaron, claro, sí. La gente, los niños se sentaban frente al televisor y empezaron a levantar temperatura. Dice, así que les mando esta foto mía. Bueno, ya comentamos esto. Dice, y luego más tarde les mando una de Celinita sola. Ah, por separado. Sí, si está desnuda, está bienvenida sea. Si no, por separado, no sabemos. Bien, así, nos gusta ese contacto físico tan erotizante. Dice, ¿me la cambian? Gracias. Eso sí, no me quiten a mí de al lado de B8 y Telma. Bueno, están hablando de las fotos que están colgadas en la página de www.canaltrans.com en la sección oyentes, en caso de que el mundo se desintegre. Me la cambian. ¿Cuánto? Yo le cambio dos fotos de Telma. Sí, Telma, te la cambiamos. Por tres de Celina. ¿Cuánto vale una de B8? Tengo una aquí, no, de B8. La de B8 es carísima. Si la cambiamos por dos del Joroco. Y la de Joroco, depende en qué lugar, está muy cotizada. La de Joroco está cotizada. Bueno, vamos a ver si cambiamos figuritas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. ¡Hey, locos! Un gran saludo a todos los chingones de la tripulación de la María Tijuana. Les escribo desde el DF mexicano y recuerden que les tengo incluidos a Favorito. Muchas gracias. ¡Ah, gracias! Es muy bueno. Cada uno que nos agrega a Mis Favoritos. Mis Favoritos se llama, ¿no? La sección. Mis Favoritos. Mis Favoritos. Era de Marciano. Tú tienes. Mi Marciano, Mis Favoritos. Cuando tú agregas en la PC, porque yo no conozco mucho de estas cosas de la cibernética. Favorito, mi favorito. Favorito. En todas partes se llama igual. En toda Latinoamérica, en España se llama Mi Favorito. ¿Qué carajo importa? No importa, ¿no? No. No, no importa. Realmente. Uno hace radio para que nadie le entienda. A mí me parece bien esto. Bueno, mande un gran favorito, saludo. Sí, se tiene que llamar en todos lados igual. En todos lados, favorito. ¿Y cómo se llama? Favorité. En Francia. ¿Y en Estados Unidos cómo se llama? ¿Cómo carajo se dice? My favorites. Favorite. Favorito es casi universal, ¿no? Luego uno va al Congo y dice favorito y lo entienden. Sí. Fabuloso. Manden un gran saludo a todos los chingones del sindicato del punk rock en México. Bueno, un saludo para todo el sindicato del punk rock en México. Y en especial a la banda de los Beverly Juárez. Hemos pedido grabación de los Beverly Juárez, no nos ha llegado. No, pero, mandan bueno, saludos y un carajo. Claro, dice al monstruo, al Gana y al Alex, que se ve que son los Beverly Juárez estos, ¿eh? Y que es una gran banda de punk. Arriba la revolución, viva los Ramones, viva México Cabrones, arriba el Chavo del Ocho, puto. Sí, viva México Cabrones, pero manden música. Arriba el Chavo del Ocho, ha dicho, y me parece muy bien. Un saludo para toda la gente seguidora del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado y de todas las andanzas de Chespirito. Hola, maes, ¿qué todo tuanes? Un saludo para toda la tripulación. Bueno, desde Costa Rica este amigo Tico dice, ¿se acuerdan de mí? Yo soy el Gonzo. Pero Gonzo, ¿cómo olvidarte? No, no, pero el Gonzo que vive en Jacksonville, dice. Ah, sí, no, de tú no lo recuerdo. Dice, y es de Costa Rica. Si yo recuerdo al Gonzo de Jacksonville. Dice, no había podido escuchar el programa porque mi computadora estalló de repente. Eso pasa por vivir en Jacksonville. Sí, sí, y por comprar computadoras en Afganistán. Claro, estallan de repente, tú no te das cuenta y ahí está. Dice, bueno, ahora les escucho y me di cuenta que el programa del lunes había un venezolano que ha usurpado mi apodo. ¿Qué pasa con eso? Y no sé, ¿están registrados los apodos? No sé, tendríamos que poner un correo. Sí, sí, sí, sí, ¿un qué? Sí, claro. Hay una forma, igualmente, claro. Una forma de decir, bueno, si quieres registrar tu nick, $10. Exacto, listo. Ahí está, y tú eres el Gonzo, y nadie te lo quita. Y si viene otro Gonzo, le decimos, no. Tú ya, no eres. Salvo que pague $11, claro, ya un dólar más se lo vende mal. Pero igualmente quería decir, Gonzo no es muy original. O sea, todos los Gonzalos. En algún momento le han dicho Gonzo. Es como que póngale. Bueno, como los Reyes, uno y dos y el carajo. Ahí está. Pero ahora, ¿quién es el uno? Estaríamos complicados con y eso. Este es el más viejo. Es el más viejo. Jacksonville, Gonzo número uno. Gonzo de Puerto Ordaz ha quedado como Gonzo número dos. Y ahí está. Todos felices con sus números, los Reyes numerados. Bueno, felicidades con la transmisión de otras radios. Dice, el programa se pone cada vez mejor. Luego tengo una preguntita. ¿Ustedes guardan todos los mails que les mandamos? Sí, sí. En caso de que sí lo hagan, algún día deberían de leer correos viejos. No, dice, pero muy viejos, de los primeros que la gente más conocida mandó. Hay mucha gente que ya no se comunica al programa, no existió, se ha casado, sí, se ha dedicado, claro, quizás murió en algún acontecimiento trágico, o quizás en algún momento se dio cuenta que este programa era una verdadera mierda y dejó de escucharnos. Pero bueno, sí, no, eso es cuando estemos. Pero tenemos millones de mensajes nuevos que no podemos leer. Claro, ¿cómo vamos a leer viejos? Día a día. Se hace este mensaje, pero por ejemplo, digo, eso es para cuando uno tiene como 10 años al aire. Claro. Y ya nadie le da bola, ya nadie lo lee, ya nadie le escribe, ya nadie lo escucha. Y dice, oh, y se ponen ahí como viejos chotos a decir, este fue el primer mensaje. Dice, váyanse bien a cagar, hijos de puta. Ah, sí, recuerda cómo nos trataban y esas cosas nostalgiosas. No nos gusta la nostalgia, por ahora somos demasiado jóvenes para eso. Tenemos mucho por delante y un bastón en cada mano. Dice, a tal vez también empezar pedazos de ediciones muy viejas. No, ¿y qué? ¿Se va a poner alguien a editar? ¿Pero tú qué te crees, Gonzo? ¿Por qué no quiere mandar a trabajar a la gente? Yo no entiendo. Exacto, Gonzo, ven claro, aquí. Gonzo, a ver. Ponte a trabajar. Yo tengo recomendación a ti. ¿Por qué tú no agarras y haces un álbum de fotos desde que eras pequeño y lo recortas y lo mandas a algún lado para que lo editen y esas cosas? Seguro que no, ¿no? Ahí está. Bueno, Tuanis dice, espero que les haya gustado mis ideas. Saludos a todos. Un abrazo para la gente de Jacksonville, en especial para el Gonzo número uno. Ahí en amigo Tico, viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo que citar aquí a un personaje muy querido de la María Tijuana, que no todo el mundo lo conoce, pero que va a servir de presentación para mucha gente que nos escucha por primera vez. Estoy hablando de un sapo italiano. ¿Ah? Un sapo italiano que ha llegado desde la Calabria, y usted ya pone cara, no lo quiere el sapo, ¿no? No, me da asco. Usted le da asco, pero en determinado momento se lo agredió en este programa, por lo menos dice Cristian de Bahía Blanca, y él ha salido en su defensa. Así que, por favor, Luigi, acérquese al micrófono, Luigi, querido. ¿Qué tal, Luigi? No vamos a poner reggae en el día de hoy, pero ¿cómo está? ¿Cómo ha estado usted en esta ausencia? Porque hace mucho que no lo tenemos por aquí. Bien. Me alegro mucho, me alegro que le haya pasado bien. Desde que ganó ese concurso de preguntas y respuestas con la... ¿cómo era que decía el de las preguntas y respuestas? Decía, Bobo 1, Bobo 1, Bobo 2, cuando estuvo ahí en Bobo el... Bobo 1, puto. No, Bobo 1, puto no. Y se ganó el televisor, no lo vimos tan seguido por aquí. Pero usted parece que lo han agredido y Cristian sale en su defensa. Aquí dice, donde criticaron a Luigi en el programa no sé cuánto, dice, quisiera quisiera dar a conocer mi opinión. Pienso que Luigi es un fenómeno y tendría que ser columnista del programa o tener más participación. ¿Quiere que usted, Luigi, forme parte expresiva de este programa? Sí, todo puto. No, no, escúcheme. ¿Quiere mandarle un saludo especial a Cristian de Bahía Blanca? ¿Cómo lo ve a Cristian usted? Cristian, trolo. Luigi, no podemos con usted. Hasta la gente que lo defiende le es cariñosa. Usted es agresivo. ¿Sabe que usted no puede Cristian participar más del programa? Porque usted no puede participar más del programa justamente por esa obstinación hacia las cosas que no se pueden decir por radio, Luigi. Bien, bueno. Braga, ha dicho. Braga, que Sonia Braga se refiere a la actriz. Sonia Braga. ¿Qué opina de Sonia Braga? No, bueno, ya está, antes que le pida opinión, ya sabemos la opinión de Luigi respecto a todo, ¿no? Dice, bueno, no es que sea fanático de los zapitos. Dice, como una prima que tengo que le gustan tanto los zapitos, que ve zapitos, dice, por todos lados. Dice Cristian. Prima puta. No, claro, bueno, no es la idea de que la ventilemos aquí. ¿Pero usted conoce alguna prima de ese estilo? Ahí en Bahía Blanca parece que Cristian tiene una que ve zapitos. Se dedica a eso. A besar zapitos. ¿Usted quiere que le bese la prima de Cristian? De zapitos. Bueno, está bien. Cristian, lo lamento, pero no podemos extendernos más porque saben las cosas que dice Luigi. ¿Quién manda un saludo a la audiencia, los que lo están escuchando? Váyanse al carajo. No, ¿cómo váyanse al carajo? Usted debe ser un poco responsable. Luigi. Estamos perdiendo audiencia justamente por su culpa, que lo manda al carajo, que lo putea. Bueno, chinguen su madre. Escúchame, retírelo. Señor Lagartija, venga rápido, por favor. Tome posesión, que alguien lo saque. ¡Ah! Ahí está. Y queda como baba cuando vio en el asiento. Sí, es que está mojado. Bueno, gracias, Luigi, se lo está, la muda no le tiene asco. No. No es tampoco que los bese, pero bueno, ahí está, por lo menos mal que alguien se lo lleva, Tenemos un chistorete aquí, vamos a mandar un saludo a Monterrey, México, sí. Donde tenemos a la gente de la oficina de tránsito de Monterrey que escucha este programa, porque no es que no tengan mucho trabajo, tienen mucho, pero simplemente salen a la calle en determinada hora, hacen todas las multas que tienen que hacer, recaudan el dinero que tienen que recaudar para poder comer las pizzas, para los gastos, para las pizzas, para los bizcochos, para las tortas que se engullen, y luego se quedan tranquilos escuchando este programa. Así que un saludo al Aragán y compañía, toda la gente de tránsito de Monterrey, bastante criticada por otra parte, como toda la gente de tránsito de todos los lugares. Yo no sé para qué existen. Ellos dicen que existen para que en armonía Armonía, eso es lo que joden. Bueno, está muy encabronada la gente de tránsito de Monterrey con nosotros. Pero aquí vamos con un chiste. Dice, este era un oso que todos los días se ponía borracho y a las 10 de la noche iba a la tienda de la esquina y le decía al encargado de la tienda, que era el elefante, que si tenía cigarro de colores. Cigarro de colores. Decía, tengo cigarros para que veas de colores. Y el elefante le decía que no. Y así duró una semana. El oso, poniéndose bien pedo, iba borracho y pedía el cigarro de colores. Dice, hasta que el elefante se cagó. Dice, ya que siempre ponía gordo el pinche oso. Dice, y el elefante agarra una caja de cigarros y se toma el reverendísimo trabajo de pintar los cigarros de colores. Claro. Un trabajo así con unos remarcadores. Iba ahí este color fucsia, este color amarillo, este color verde. Dice, bueno, uno por uno. Al día siguiente el oso llega y el elefante ya lo venía a venir, sí, todo borracho, haciendo zigzag. Dijo, ah, este lo cago. El oso llega a las 10 de la noche, el oso, y le dice al elefante, tiene cigarro de colores. Y el elefante orgulloso le dice, sí, ¿de qué color quieres? Y el oso le dice, me da 20 blancos. Es infantil, es de salón. Sí. Eso se lo puede contar, por ejemplo, un niño que está en edad de lactancia y que no puede escuchar así. Bueno, mierda, carajo. El Aragán es un niño. El Aragán es un niño. No sé si es un niño, pero está en edad de lactancia. Le mandamos un beso a la gente de tránsito de Monterrey. Y ahí está, deme 10 cigarros, 20 blancos, qué oso chingón. Bueno, seguimos aquí. Campanita la ignore totalmente, pero sí, bueno. Usted no hace... Hola, soletes. Peter Pan. Hola, soletes espaciales, dice el Colo, desde el Perú. Dice, ¿cómo están, voladores? Como les dije, ya regresé del agujero negro que había tragado mi nave, el Debbie Hauser Green. Dice, les agradezco el detalle de haberse acordado de mi hijo J.R. J.R. Irwin es el hijo, se lo ve muy grande. Joaquín Rodrigo se llama, el hijo del Colo. Dice, la vez que les conté que se dio un porrazo, sí, ay, la gran puta. Lo que siente un padre cuando un hijo se golpea es tan terrible esa sensación que, bueno, es inenarrable. Es como un sorete universal. Sí, un sorete universal. Es igual que una madre cuando ve que el niño se desbarata y cae y golpea duramente. Digan que los niños son así algo como Terminator, que hasta destruidos se van juntando sus partículas y rápidamente cicatrizan. Gracias a Dios tienen así como una especie de Dios aparte que impide que esos golpes, que se los da uno y queda así como bobo para toda la vida, como hemos quedado prácticamente todos. Sí. La tripulación. Pero en el caso de Joaquín, nada, que ha sido nada más que un susto. Dice, bueno, buen detalle que se acordarán. Desde aquí un fuerte abrazo. Ah, y les cuento que ya vamos a terminar nuestra web Pixel Studio Digital. ¿Qué mierda es esto? Peruanos que se juntan para hacer la Pixel Studio Digital. Está bueno, que la terminen. Sí, que la terminen. Donde le vamos a poner un enlace hacia su programa. Porque perfecto. Porque está buenazo, dice. Bueno, soletes espaciales. Ah, aquí les adjunto una foto de mi hijo JR. Así que lo conocen los radioescuchas. No, los radioescuchas lo van a conocer, salvo si tú le mandas mail por mail a cada uno para que le llegue la foto. Porque no lo vamos a colgar de la web. No queremos colgar fotos de niños. Ya lo saben por qué. Sí, dice, ni de niños, ni de madres, ni de abuelos, ni de nada. Dice, bueno, él es un oyente diario. Ah, no se escucha este niño, va a tener unos problemas cuando sea grande. Escucha, no creas todo lo que decimos, querido Joaquín Rodrigo. Y las cosas que decimos aquí no las repita Joaquín Rodrigo, ya que cada vez que está aquí en la oficina dice ¡mierda! Como diría el señor Lagartija. Usted le hace mal a los niños. No. Es una mala influencia. Los hijos también de Manu Briseño. ¡Oh, carajo! ¡Se cae todo! Dice, bueno, voladores, los dejo. Desde aquí, en Lima, Perú, el Colo. Y ya saben, que la mierda nos acompañe, dice el Colo. Es una especie de... ¿cómo se llama? La guerra de las galaxias. Le dice a mí. Le dice al pibe que la mierda los acompañe. Claro, claro. Y el niño dice mierda por culpa suya, no por culpa del padre, claro, que anda diciendo mierda. Ahí, la gente de la empresa mira flores. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Lima, Perú, al cual especialmente. Bueno, si se cree que alguno puede seguir así con los mensajes y con esta cosa, así que estaremos mañana. Si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso. Iván Lendl así lo desea. Iván Lendl escucha este programa desde que se retiró del tenis. Bueno, veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un disquete. Como un disquete de esos grandotes que se usan las viejas máquinas. No, los que se usan ahora. 3.5 son. Sí. Y es uno de esos y está como bien. ¿Usted está lo ve? Como bien. Yo creo que la información sirve. La información sirve. Bueno, entonces a guardar información. ¿Qué es la información? ¿Usted está de acuerdo con eso de que, por ejemplo, si uno tiene una cuenta bancaria, le ventilen la información a todo el mundo? No estoy de acuerdo con eso. Muy bien, señor Artica. ¿Y usted está de acuerdo, por ejemplo, de que las cadenas de mail, que se ventilen los mails? No estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Entonces, usted pide privacidad para cierto tipo de cosas. No estoy de acuerdo con eso. Verifique la información y disque nuevamente. Le mandamos un abrazo grande a todos los terrícolas que nos sintonizan a través de la cadena de redes satelitales de radios terrestres, como son los queridos amigos de Radio Mix allí en Tandil, los queridos amigos de La Voz de los Caras ahí en Bahía de Caracas, en Ecuador, y por supuesto a los queridísimos amigos de Argentina, de la zona norte de Gran Buenos Aires y de Capital Federal, Frecuencia Cero. Un abrazo para todos y nos estaremos reencontrando mañana. Ya decíamos, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Desde Ofranta. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.